Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy bienvenidos, todos muy bienvenidos. Es un placer saludarlos y desear que Dios esté guardando sus vidas, sus cosas, sus casas y todo lo que emprendan en su nombre. Qué bueno poder compartir este tiempo también a mitad de semana, ¿verdad? Y poder reencontrarnos y seguir avanzando en todos los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y poder, experimentar, hablamos de la experiencia GEC, poder experimentar por nosotros mismos la presencia de Dios y todo lo que eso implica para la vida de cualquier persona, ¿verdad? Tener la oportunidad de abrir nuestro ser, nuestro corazón y alabarlo y agradecerle, honrarlo, hacerlo con toda sinceridad y sin ningún tipo de vergüenza ni temor. Y también saber escucharlo, aprender a saber escucharlo y sobre todo luego a poder llevar adelante aquello que Él nos habla y nos indica a cada momento. Así que es una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Es la más importante, la más profunda, la más transformadora experiencia que un ser humano pudiera tener, un encuentro real con este Dios todopoderoso, único, verdadero, ¿verdad? Así que muchos lo estamos ya experimentando, ya estamos en esa relación, desarrollando esa relación, queremos que muchos otros más todavía la puedan experimentar, ¿verdad? Por eso vamos a tener en esta tarde una reflexión acerca de esto mismo, ¿verdad? Y seguir estimulándonos y animándonos y motivándonos unos a otros a seguir avanzando en todos esos planes que Dios tiene para nosotros, pero recordemos que esto siempre tiene que ver con personas, con otras personas. Algunas de ellas no están acá, pero un día podrían estar. Si nos seguimos comprometiendo en oración a favor de esas personas, si entonces nos relacionamos correctamente con esas personas, si les compartimos a quien les debemos compartir, muchos de ellos en algún tiempo prudencial podrían estar aquí también entre nosotros y qué bueno eso, ¿no? Esa es la más grande satisfacción que también puede tener un hijo de Dios, ¿verdad? Una hija de Dios, ver que otros, a partir de cómo Dios nos usa, también pueden acceder a esa salvación, esa vida eterna, esa bendición del cielo, ¿verdad? Quizás por la tensión que hay, que es baja, si quieren la podemos obviar hoy, no hay problema, es por eso que titila. No es que me quieren a mí impedir que pueda leer, pero es así. Bueno, quiero ahora sí dar una muy especial bienvenida a todos los que están por primera vez los miércoles. Sé que algunos, quizás más de uno, pudiera estar por primera vez aquí. No por causa de las vacaciones, porque esa es fácil, ¿no? ¿Quién está? ¿Alguno está por primera vez aquí entre nosotros hoy miércoles? Allí tenemos una persona, allí tenemos otra, dos nada más. ¡Perfecto! ¡Qué bueno! Vengan para aquí. Vení, Rubén. Vení también a buscar tu premio, porque es para elegir. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar dos a cada uno. Mira, ahí está. ¿Qué tal? ¡Buenísimo! ¡Sean bendecidos! Claro, sí, damos gracias a Dios, les conocemos también, pero es una manera de reconocer que están aquí entre nosotros y que nos da mucho gozo, mucha alegría que lo puedan hacer también. Sigamos orando e invitando a otros a venir, no solo el miércoles, sino también cada encuentro de domingo, aunque tenemos tanto la opción de la mañana como de la tarde, en cualquier ocasión, sepa que debemos seguir invitando a amistades, familiares, vecinos, etcétera, para que puedan conocer al Dios que nosotros ya conocemos y con quien ya hemos establecido esta relación personal. Así que en esta tarde quería seguir animándonos a que sigamos siendo una iglesia que produce gozo en la ciudad, una iglesia que produce gozo en la ciudad, una iglesia que produce gozo en las familias de la ciudad, una iglesia que produce gozo en los matrimonios de la ciudad, una iglesia que produce gozo, alegría profundas en las personas de la ciudad, desde niños hasta adultos, ¿verdad? Así que eso es la razón por la cual Dios nos tiene aquí como su pueblo, su iglesia y su familia. Estamos para llevar gozo a la ciudad, no desesperanza, ya tienen mucho, no pálida, ya tienen todos los días, están llenos, no problemas, no, tenemos que llevar gozo. Y para llevar gozo, claro, una de las primeras cosas que debemos tener es ese gozo presente en nosotros. No podemos llevar nada que no tengamos previamente, no podemos compartir nada con otros que no hayamos recibido primero y que tengamos para compartir. Y no podemos ir con las manos vacías a nuestra ciudad. Dios siempre quiere llenar nuestras manos y tu vida, nuestras vidas, para que con esa llenura y esa plenitud la compartamos con otros que están requiriendo eso que nosotros tenemos en abundancia. Y mucho de ello no pasa por lo material, quizás no es lo más importante, y ya todos los seres humanos nos damos cuenta que eso no es la solución. Así que tenemos que seguir siendo una iglesia que produce gozo en la ciudad. Y una iglesia que produce eso en cualquier ciudad no es la iglesia que permanece ajena a los problemas y aislada de la gente. Claro que no, ¿cómo hacer? No podemos de esa manera. No es la iglesia que compromete su fidelidad y daña su testimonio por falta de ética o inmoralidad. El fin nunca justifica los medios. Eso no va a causar gozo, sino quizás mayor dolor o vergüenza en la ciudad. No es la iglesia que se cierra en sí misma sin influenciar a nadie, como la sal únicamente dentro del salero, ¿verdad? Está ahí encerrada, pero no tiene influencia sobre nada. Tampoco es la iglesia que entretiene a la gente. La gente podría tener entretenimientos, las redes sociales, la internet. Bueno, encuentra sus pasatiempos y está allí. Pero nosotros no tenemos que llevar entretenimiento a la gente. Tampoco será posible a ninguna iglesia alcanzar esta meta, este objetivo y cumplir este propósito si está debilitada o está impotente, o está temerosa frente a lo que acontece en la sociedad y alrededor. Lo será en todo caso la iglesia que está claramente comprometida, firme, valiente, una iglesia perseverante, una iglesia fervorosa. Una iglesia fervorosa, me gusta esa palabra, pero la idea de ebullición, ¿no es cierto? De algo que tiene un empuje, como el agua que comienza a ebullir, entra a hervir a los 100 grados, ¿verdad? Y después los 100 grados se transforma en vapor, pero con ese vapor usted podría mover hasta una locomotora de muchas toneladas de peso. Así que mire el potencial que hay allí, ¿verdad? Es una iglesia fervorosa, una iglesia sobre todo espiritual. Y Dios tiene, nuestro Dios, el Señor de la iglesia, tiene la intención de llevar ese gozo a las personas, a las casas, a los hogares, a los matrimonios, etc. Tiene la intención de llevar algún tipo de solución a este mundo y de los más grandes problemas que le aquejan o de algunos de los problemas que le aquejan. Y bueno, esto es a través de redimir a las personas y transformar sus corazones a través de iglesias y discípulos saludables. Iglesias comprometidas, iglesias fervorosas, espirituales, iglesias que están dispuestas, comprometidas a llevar a cabo estos planes de Dios para la propia congregación y para la gente que la rodea. Bueno, ya sabemos, está a nuestra vista, ¿no es cierto? El pecado, la muerte, el infierno, eso siempre queda vencido por la cruz y la resurrección de nuestro Señor. Y debemos, por tanto, compartir esas buenas noticias de esperanza con el mundo, con las personas. El hambre, la enfermedad, la pobreza, la violencia, la inseguridad, el sufrimiento humano, en definitiva, se alivian a través de una iglesia mientras sus miembros sirven a ese mundo, revelando el amor de Dios por la gente. La esclavitud en la cual viven muchas personas, en forma de adicciones y fortalezas espirituales u otras formas de esclavitud, se doblegan cuando compartimos la verdad que trae libertad con toda seguridad y poder. Si la iglesia no lo hace, pues entonces el mundo está irremediablemente perdido. Bueno, no, le diría. Porque Dios haría hablar y aún a las piedras, dice la palabra de Dios. Toda vez que su pueblo, su iglesia, rechazara el compromiso, se negara a cumplirlo, a llevarlo a cabo, cerrara su corazón frente a la necesidad de las personas y aún delante de Dios. Así que esa iglesia, lejos de llevar gozo a la ciudad, podría estar recibiendo el reproche y la recriminación de aquellos que viven a su alrededor, porque nunca encontraron de parte de quien debieran encontrar ese mensaje de esperanza, ese camino que señalara la salvación, la vida eterna. Nunca pudieron ver el amor de Dios prácticamente en sus vidas. Bueno, ¿cuán gozoso estaría nuestro Dios frente a una congregación de ese tipo? En todo caso, debemos seguir imitando el ejemplo de la iglesia en su primera generación, ¿verdad? Y entonces vamos a compartir unos versículos del libro de los Hechos, capítulo 8, y versículos 4 al 7, y luego compartiremos otros versículos de este mismo capítulo del libro de los Hechos, que es muy significativo en este sentido, y del cual vamos a extraer tres cosas importantes que toda iglesia que pretende llevar, producir gozo en la ciudad, para gloria de Dios, entonces debe estar haciendo. Los que habían sido esparcidos predicaban la palabra donde quiera que iban. Habían sido esparcidos luego de la muerte de Esteban, ustedes recuerdan ese hecho, apedreado. Allí estaba Saulo consintiendo con su muerte, el perseguidor de la iglesia, atrapaba a muchos, los llevaba a la cárcel, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que habían sido esparcidos. Se había producido esta búsqueda, esta persecución sobre aquellos cristianos. Pero ellos habían sido esparcidos y predicaban la palabra donde quiera que iban. Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí proclamó al Mesías. Cuando la multitud oyó a Felipe y vio las señales que hacía, todos prestaban mucha atención a lo que decía. Porque con gritos salían de muchos espíritus inmundos y muchos paralíticos o cojos eran sanados. Las buenas noticias del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, son demasiado buenas para que las guardemos para nosotros mismos. Multitudes de personas están esperando oír acerca de eso, ver, conocer acerca, tener la oportunidad de abrazarse a ese mensaje y a aquel que apunta el mensaje, a Cristo mismo. Dios quiere que las buenas noticias lleguen a la gente y Él siempre va a encontrar la manera de que eso ocurra. Pero una de las maneras en que Él quiere que ocurran es a través de su iglesia, a través de los miembros de la iglesia, a través de lo que ya somos sus discípulos, a través de aquellos que dicen servirlo a Él, honrarlo, glorificarlo, adorarlo. Él espera que esos mismos estén llevando este mensaje a la gente que está en esa condición. Así que, bueno, a veces cuando no somos tan consecuentes con este envío de parte de Dios y nos resistimos un poquito, Dios obra algunas circunstancias como para que eso se produzca igual. En aquel caso fueron las persecuciones que los cristianos en diferentes etapas fueron sufriendo, lo cual provocó que ellos tuvieran que salir del lugar donde estaban siendo perseguidos y buscar otras ciudades, otros lugares. Así aconteció, así lo está narrando el libro de los Hechos. Dice que fueron por otros lugares. Felipe, dice, descendió a una ciudad de Samaria. Bueno, hablando como de Jerusalén, el centro, ¿no?, el corazón de todo esto. Bueno, Dios nos va a incomodar, porque Él quiere que estemos en el cumplimiento de sus planes y de sus propósitos. Él quiere que llevemos a cabo su voluntad. ¿Por qué? Porque es lo mejor, es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Y toda vez que nos apartamos de eso, Él se da cuenta y sabe que vamos por mal camino, que no nos va a ir bien. Y entonces Él intenta de una manera o de otra, a ver si todavía tengo la sensibilidad espiritual para darme cuenta que el Espíritu Santo me está diciendo no. Y yo pongo, no sé si en la obligación a Dios de decir no, así no, y si no, bueno, hacerlo de esta otra manera. ¿Qué tres cosas van surgiendo de este texto que encontramos aquí, y no se olvide del contexto, ¿no es cierto?, que los otros capítulos del libro de los Hechos nos presentan. En primer lugar, que para que la iglesia lleve el gozo y produzca gozo en la ciudad, entonces la iglesia necesita escuchar las buenas noticias sobre Jesús. Por tanto, si la ciudad necesita, la gente, las personas de esta ciudad necesitan escuchar las buenas noticias sobre Jesús, nosotros debemos compartirlas y anunciarlas. ¿Quién sino nosotros? Los que habían sido esparcidos, ¿por qué? Porque eran cristianos, eran seguidores de Cristo, eran discípulos de Él, por esa razón los perseguían. Predicaban la palabra donde quiera que iban. Donde quiera que iban. Y si no estaban en Florencio Varela y tenían que irse a Bosques, predicaban la palabra en Bosques. Y así en cada caso, en cada lugar. Y ahora Felipe, más particularmente, fue quien descendió a una ciudad de Samaria y allí proclamó al Mesías. ¿Qué hago? Predicar las buenas nuevas. Los cristianos, aquellos perseguidos por los romanos, fueron esparcidos y así salieron a predicar por todas partes. Ok, no esperemos tener que ser perseguidos, tener que quedar bajo persecución para decidirnos a salir a predicar y esparcir el mensaje por todo lugar donde nos podamos mover. Ahora tenemos la oportunidad. Esta es la manera. No aquella otra, ¿no? Ponen obligación a Dios de que entonces sea más riguroso y produzca el cumplimiento de su propósito de otra manera. La ciudad, para experimentar este gozo que viene cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, el gozo de la salvación, recuerda el texto, ¿no es cierto? El salmista decía, devuélveme el gozo de la salvación. No le estaba diciendo, devolveme la salvación obtenida no se pierde, pero sí el gozo de la salvación, que se pierde cuando dejamos de desarrollar nuestra comunión con Dios, cuando ésta se enfría, se distancia, se aquieta, nos alejamos de Él, de la palabra, de la obediencia, de la santidad, etcétera, y entonces vamos por otro camino. Allí pierdo el gozo de la salvación, entre otras cosas. Y él estaba pidiendo volver, la ayuda para volver de esta situación y de esta condición sobre la cual él reconoce su propia responsabilidad. Y dice, ahora me doy cuenta que perdí. Y a veces nos damos cuenta que perdemos las cosas cuando ya las perdimos. Hay que valorarlas antes y cuidarlas para no tener que un día lamentar haberlas perdido. Entonces él pide eso, devolverme el gozo, permitime volver a estar en comunión con vos, estar allí con vos y ya no volver para atrás nunca más. La ciudad necesita ver el fruto del Evangelio en nuestras propias vidas. La ciudad, la gente necesita ver el fruto del Evangelio en nuestras propias vidas. Nosotros vamos a predicarles el Evangelio, pero además de escucharlo, ellos quieren ver en mi propia vida el fruto de ese mismo evangelio que les estoy presentando y ofreciendo a los demás. Dice, pará, qué bueno, a ver dónde está esto en tu vida. Por tanto, debemos demostrar el fruto que genera la salvación en la vida de una persona. Felipe, como hemos visto, era uno de los 7 diáconos que habían elegido poco tiempo atrás, ¿verdad? Y está ya mencionado allí también en el libro de los Hechos. Pero dice allí mismo que era una persona de buen testimonio, que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, fruto de la salvación que alcanzó en Cristo Jesús. Se evidenciaba en su vida estas características que solo están presentes cuando el Espíritu de Dios mora en la vida de una persona. Y eso era observable en Felipe, lo reconocían, por eso lo están describiendo. ¿Cómo podrían decir que era de buen testimonio? Y lo conocían, lo veían. ¿Cómo podían decir que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? Y porque lo veían en él, lo conocían, estaba ahí. Fácil. La ciudad, la gente en todos lados, está esperando ver primeramente vidas transformadas, vidas sanadas, vidas restauradas. Está pretendiendo ver primero el carácter de Cristo, de ese Cristo al cual le estamos predicando a ellos, ¿verdad? ¿Y dónde está ese carácter de Cristo en tu vida? Quieren verlo, quieren demostraciones. Vida de fe, una vida de santidad, de compromiso, de servicio. Fruto, recuerda, ¿no? Fruto del Espíritu, del Evangelio. Y pretenden haber eso, amor, gozo, paz. ¿Cómo llevar gozo sin...? Bueno, recuerda, ¿no? No llevo nada que no puedo tener. Paz, paciencia, benignidad, todo lo que continúa como fruto del Espíritu Santo. Así que en esto consiste nuestro testimonio. En dar cuenta de lo que Dios ha hecho y hace en nuestra vida, en su amor, en su gracia y en su misericordia. La gente quiere ver y saber que yo antes era como era, y cada uno describirá su condición antes de conocer a Cristo y cómo cambió su vida a partir de que uno puso su fe y su confianza en Dios. Se quiere ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Pero cuando creyeron a Felipe, que predicaba, anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora el testimonio y la predicación del Evangelio llevan, conllevan, están respaldados con gran poder de Dios. Allí está el Espíritu Santo moviéndose en el corazón, en la vida de la otra persona para convencerle de pecado. Pero la persona es realmente impactada, no solo por un mensaje novedoso, esperanzador, verbal, sino por lo que pueden ver en la vida de cada uno de los que somos discípulos de Cristo. Porque efectivamente la vida marca enorme diferencia con alguien que no tiene esta experiencia en Cristo. Eso impacta. Y es irrefutable. No hacen falta ningún tipo de argumento, nada. Se terminaron las palabras. Es lo que es. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. Y lo puede hacer en tu vida, en la vida de cualquiera. Esté en la condición en la cual yo estaba o en mucho peor condición, no importa qué. Dios tiene el poder para poner tu vida de esta manera. Y muchos se entregaban. Y más, y se bautizaban. El bautismo es una expresión pública de esa fe que se puso antes en Jesucristo. Así que las personas quieren ver para creer. Quieren ver para creer. Muéstramelo, ¿a dónde está? Necesitan ver la obra del Espíritu en nuestra vida para creer, que también entonces podrían verlo en ellos mismos. Ah, si fue posible en vos, entonces podría ser en mí también. Eso despierta esperanza. Además de oír un mensaje alentador, de ánimo y de buenas nuevas. Ahora lo puedo percibir. La gente se imagina el cambio en su propia vida. En tercer y último lugar, la ciudad necesita experimentar el poder de Dios en acción. Por eso la experiencia, vení y vivilo. Y Dios te va a mostrar y a demostrar y a revelar y a manifestar su gloria, su presencia, su poder, su gracia, su misericordia, su perdón. Cada una de las personas que venga, a cada encuentro que tengamos, debe pasar por esta experiencia. Eso es lo que tenemos que lograr. Que las personas puedan ser traídas a Cristo, a la presencia de Dios. Y Dios mismo va a hacer el resto. Y entonces aquellos que le acepten a él, como estos hombres y mujeres, ya vamos a ver entonces cómo dice el texto, era el resultado. La ciudad necesita experimentar el poder de Dios en acción. Por lo tanto, debemos invitar y ministrar a la gente para recibirlo. para que experimenten en sus propias vidas el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en acción. De hecho, esto ocurre más frecuentemente de lo que usted imagina, también entre nosotros. Todos aquellos que están integrados en algún grupo de WhatsApp, y se van a dar cuenta enseguida que allí hay gente pidiendo oración permanentemente por distintas personas, situaciones, etcétera, y a poco está el agradecimiento, y no, Dios respondió de esta manera, aquello, lo otro, y dice, claro, y eso... Y muchas de esas personas por las cuales se está intercediendo y orando no son cristianas. Pero son impactadas por esa gracia y ese amor de Dios. Cuando la multitud oyó a Felipe y vio las señales que hacía, todos prestaban mucha atención a lo que decía. Porque con gritos salían de muchos espíritus impuros y muchos paralíticos. O cojos serán sanados. ¿Qué es eso sino experimentar el poder de Dios en la propia vida? ¿En la vida de quiénes? De los que estaban afligidos, atormentados por el diablo, los que estaban enfermos, los que estaban cojos, paralíticos, ciegos, desanimados, desalentados, enlutados. El poder de Dios lo experimentaban ellos mismos ahora. Porque eran ministrados por otros cristianos. Pero fíjese, le quiero llamar la atención a esto. Cuando la multitud de gente oyó a Felipe, y el texto agrega, y vio las señales que Felipe hacía, y vio el testimonio en la vida de Felipe. Son ambas cosas, son estas cosas que van juntas. No es solo escucharon y nada más. No, además de escucharlo, lo vieron en su propia vida. Vieron la transformación en la vida de Felipe. Y ahora lo están experimentando ellos mismos. Por eso es que todos prestaban mucha atención a lo que decía. Ahora sí, contame más de ese Jesús, contame más de este evangelio, contame más de esta salvación, contame más, yo quiero estar, yo quiero experimentar eso que vos tenés. Así que las personas oyen, pero también ven las señales concretas del poder del Espíritu Santo en la vida de otras personas y entonces prestan mucha atención a su mensaje. Porque los discípulos ministraban con esa unción a las personas que estaban en necesidad para que pudieran experimentar el poder de Dios y entregar sus vidas al Salvador. Y también liberaban de las tinieblas a quienes estaban atormentados y esclavizados sirviendo a los demonios, como Simón el mago. Lo recordarás, y si no, está aquí en Hechos 13, versículo 13 de este capítulo 8, siguiendo y continuando con la tarea de Felipe en Samaria. También creyó Simón mismo, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Una persona estaba en las tinieblas, en oscuridad, usado por los demonios, engañando a la gente. Y ahora fue confrontado por la predicación de Felipe, por lo que vio en la vida de Felipe, los valores que vio en Felipe, el fruto del evangelio en la vida de Felipe, y porque además ahora experimentó el poder de Dios en su propia vida, fue liberado de esa esclavitud. Y entonces pone su vida en el camino del Señor. Y aún sigue viendo las cosas que se hacían a través de Felipe. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? La ciudad necesitaba escuchar el mensaje, lo estaban haciendo. La ciudad, la gente, necesitaba ver un buen testimonio en aquellos que iban a predicar, sino cómo respaldar la predicación con un mal testimonio de vida. Será por eso que algunos nos callamos y no decimos nada, nos conocen. Y además la ciudad, la gente necesitaba experimentar en ellos mismos esa gracia, ese amor, ese poder. Lo oían, lo veían, pero decían, ¿y para mí qué? Y entonces ellos lo ministraban. Y muchos se convertían. Y entonces se bautizaban. Y las iglesias crecían y se multiplicaban y el reino se expandía, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado de todo eso, Hechos 8:8, hubo gran alegría en aquella ciudad. Hubo gran gozo en la gente en Samaria. ¿Se convirtieron todos en Samaria? No. Pero muchos de ellos sí. Porque era el resultado de esto que hacía aquella iglesia, aquellos cristianos, que se comprometieron a ser una iglesia que produce gozo en la ciudad. Y aquí lo estaban logrando. ¿De qué manera? Entreteniendo. No, aislado de todo el mundo. No, sin padecer nada. Tampoco. Estaban haciendo con estos elementos que yo te acabo de compartir, que están presentes y surgen del propio texto de la palabra de Dios. Nuestra ciudad, esta ciudad, necesita experimentar el poder de Dios, manifestado en amor y en misericordia para con cada uno de ellos. No podemos ni debemos guardarlo. Cuando Dios se mueve en la ciudad, porque su pueblo, nosotros, la iglesia, ministra en el poder del Espíritu Santo, produce gran gozo en todos, en las personas que son alcanzadas y en los que llevamos el mensaje y ministramos a quienes están en esa condición. Cuando lo hacemos, hay victoria sobre los poderes de las tinieblas y el reino de Dios toma lugar en mayor proporción y se expande todavía más. ¿Cómo no va a haber gozo y alegría en una familia cuando alguno de sus miembros o varios de ellos reciben a Cristo como Salvador personal? La salvación lleva gozo a las vidas. Recuerde, el salmista decía, devolveme ese gozo que no estoy experimentando. ¿Por qué? Porque el gozo viene con la salvación en Cristo Jesús. Y todo lo demás, claro que también. ¿Y cómo no va a estar disfrutando? ¿Y cómo no iba a disfrutar a alguien que estaba esclavizado por los demonios, o atormentado en los vicios, o en las adicciones, o con los problemas de estos, de aquello, del otro, y los conflictos familiares, matrimoniales, las enfermedades? ¿Cómo no iban a estar gozosos cuando eran sanados, restaurados, liberados? Y ¡wow! ¿Cómo no? Sí, gran gozo. Gran gozo en los vecinos que ven cómo estos son nuestros vecinos, sí, pero ¿qué les pasó? Ah, el poderoso. ¿Cómo no va a haber alegría y gozo? Personas salvas y transformadas, matrimonios fortalecidos, familias restauradas y consolidadas, un clima espiritual de paz, de gozo, de victoria, de esperanza, de bienestar. Claro, en el tiempo eso se transforma en esta plenitud, en este clima espiritual. Por eso, esta iglesia también, nosotros, tenemos el firme propósito de producir gozo en la ciudad, de esta manera, y llevar gloria a Dios levantando en alto su nombre. Pero por eso mismo entonces esta congregación, la iglesia, nosotros necesitamos ser cristianos, discípulos, siervos, que abracemos este propósito y consagremos nuestra vida a su cumplimiento. Si no es solo decir, sí, sí, bárbaro, qué bueno que está, pero yo estoy ausente de todo esto. No, eso es inconsecuente. Por eso debemos anunciar el Evangelio de salvación a todos. Debemos vivir vidas de buen testimonio, dignas de Cristo. Y ministrar a las personas afligidas y atormentadas en el poder del Espíritu de Dios. Bueno, qué gran gozo formar parte de una iglesia que produce gozo en la ciudad. ¿Qué le parece? Perseveremos en esto, se aliente nuestro corazón, no bajemos nuestros brazos, que nada nos distraiga, ni nadie, sigamos enfocados, vayamos más allá. Si alguno se distrajo, bueno, volvé de la distracción y sumate. Todos tenemos que ir a ser instrumentos en manos de Dios, a producir esto en muchas personas más. No podemos vivir de espaldas a todo eso, siendo egoístas. No, tremendo eso. Así que disfrutemos de aquello otro. Porque cuando se despierte el gozo y se genere el gozo, se produzca el gozo en la ciudad, al menos en algunos más, en estos días, a través nuestro, de alguno de nosotros, entonces vas a ver cómo ese gozo crece en tu propia vida y en tu propio corazón. cómo ese gozo crece y se multiplica en tu propia casa. Cómo ese gozo, esa paz y esa bendición están más presentes en tu familia, en tu matrimonio, guardando tus hijos, etc. Cómo ese gozo lo vivimos entre todos aquí en una mayor intensidad. Qué bueno eso, ¿no es cierto? Qué bueno cuando es resultado de aquello. Así que adelante, vamos detrás del Señor. Él está allí, Él está buscando, está sirviendo, Él está... Debemos estar donde está nuestro Señor. Vamos a tener una oración para finalizar esta parte, mientras también saludamos y bendecimos a todos aquellos que han participado en la transmisión. Les animamos a estar presentes también el próximo miércoles, si alguno quedó en su casa pudiendo venir, además de algún regalito que siempre va a recibir. No va a poder estar aquí compartiendo esta experiencia juntos. Inigualable. Imperdible poder estar junto a otros y compartir y sentirnos sostenidos, acompañados, o poder acompañar y sostener a otros, ver a Dios, escuchar a Dios, y esas experiencias no se pueden vivir estando en casa. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacemos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.